Nosotros, en especial, lo que más utilizamos es verdura. Claro, sin lugar a dudas, no dejamos de paso los lácteos, las carnes blancas, lo que no, y a mí yo no dejo pasar, son los fritos. Uh-huh. Para mí, la alimentación tiene que ser sana. Mis alumnos, todo lo que elaboran es a la plancha, al horno, al vapor. Ya he comentado mucho, hablamos mucho de boquilla, como suele decir, de comida chatarra, pero lo tenemos que poner en práctica. No puede ser nada más de boca a boca decir comida chatarra, no, sino implantarlo ya de una vez por todas en todas las unidades educativas, desde que son pequeños, desde primaria, ya implantarles de que la comida basura tiene que desaparecer, los fritos en especial. Tenemos que empezar a elaborar platos, no solo en verduras en sí, sino elaborar platos que sean todos al vapor, como he comentado anteriormente, a la plancha, al horno, pasando de las frituras, porque la fritura sabemos que la grasa requemada para nuestro organismo es pésimo. Y después también comentarle de que el alumno, nuestro mensaje, que es yo quiero crecer sano, no solo es en elaborando recetas de comida saludable, sino teniendo una vida saludable. Tomar mucha agua, hacer un buen desayuno, que es donde van a tener realmente la fuerza para todo el trabajo que van a realizar después en el colegio, mentalmente. El deporte, ese es nuestro mensaje, no solo elaborar recetas. Por eso nosotros estamos impartiendo en las clases no solo práctica. Nosotros no somos un hotel escuela, somos una unidad educativa donde impartimos teoría y práctica a la vez.